Mateo 5, 7. Yo sé que el Señor tiene algo para usted hoy. Dios es bueno. Dios es poderoso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Puede sentarse dando una alabanza al Señor. Amén. ¿Qué significa misericordia, hermano Isaac? Miseria, gracia y uno más. Y cordia al corazón. Muy bien, Dios le bendiga. ¿De qué lenguaje? Miseres, miseria. Cordio, corazón. Es decir, aplicar el corazón para condolerse de la desgracia de otras personas. A su nombre la gloria. Y estuvimos viendo que Dios tiene suficiente autoridad para hablarnos de esto. ¿Por qué? Porque leímos un capítulo completo en Salmos que dice, porque para siempre es su misericordia. Entonces hay elementos suficientes para hacer misericordia, no solo porque Dios es misericordioso, sino porque el hombre que la pone en práctica se beneficia de ella. El hombre que pone en práctica la misericordia se beneficia de ella. Gloria al nombre del Señor. Entonces continuamos viendo los beneficios. Leímos también, aleluya, el Salmo 112 del 5 al 10. Salmo 112, ¿se acuerdan? Del 5 al 10. Y leímos acerca de que el hombre de bien tiene misericordia y presta. Hablamos de que prestar también significa dar. Amén. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está, no dice estará, dice está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, ¿quién? El misericordioso. Da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en la gloria. Lo verá el impío y se irritará. Hablamos de esto, ¿no? Cuando el impío ve que usted es misericordioso, hasta le pone, mira, es que tú te pasas de tontito. Mira, eres tan bonachón que todos te ven hasta la cara. Eso es lo que puede decir el impío. Y le da hasta coraje de ver que Dios a usted le da para hacer bendición para otros. Gloria al nombre del Señor. Pero al enemigo no le conviene y no le interesa que usted sea misericordioso. Gloria al nombre del Señor. Dice también, crujirá los dientes y se consumirá. Yo sí le pido que ponga mucha atención porque lo que me dio el Señor esta mañana, yo creo que también es para usted. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, le doy gracias al Señor que no acabamos ese día, porque en estos días me ha dado más para usted y recíbalo porque lo ama mucho. Hechos 20:35, ayúdanos Señor. Hechos 20:35, mire lo que dice la escritura, aleluya, para la honra y gloria del Señor Jesús. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Escuche bien, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mire qué bendición. Para aquel que no ha tenido un encuentro con Cristo, esto es una contradicción. ¿Cómo es posible que yo sea más contento dando que recibiendo? Porque se supone que si recibo estoy más gordito, estoy más adinerado, amén, o tengo más propiedades. Pero la palabra de Dios rompe con todo el esquema del mundo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Y dice la Biblia, más bendición hay en que tú des a que tú recibas. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo el Señor nos trae una línea de pensamiento hablando de lo del hecho de ser misericordiosos. Y yo no sé por qué hemos llegado aquí, pero Dios sí sabe, aleluya. Y es posible que usted y yo a veces nos perdamos de muchas bendiciones por no poner en práctica, ni ejercer, ni hacer de misericordia. A su nombre sea la gloria. Ahora, vamos a gozarnos en lo que vamos a leer a continuación. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el Salmo 41:1. Salmo 41:1. Aleluya, yo creo que estaremos por un poco tiempo nada más, así que aprovechémoslo y digámosle: Señor, Señor, habla a mi corazón. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el necesitado, el que está pasando calamidad, el que está desvalido. Si tú piensas en él, tú eres bienaventurado. Aleluya. Ahora, ayer hablábamos, o anteayer, de que no basta con pensar en él. Ay, pobretico. No. Es que tú, si empleas y ejerces misericordia, lo que decía el hermano Isaac, tú le vas a poner corazón a la miseria de él. Y ponerle corazón a la miseria de él no es decir, pobrecito que es. No, es que tú, dentro de tus posibilidades, ¿sí?, vas a procurar que esa miseria sea más ligera. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Vamos bien con esto? Bienaventurado el que piensa en el pobre, hermano. Si usted se dispone en los versículos que siguen, va a recibir una bendición en este segmento y en este capítulo. En el día malo lo librará Jehová. ¿A quién? ¿Al que está pasando necesidad o al que piensa en el pobre? Al que piensa en el pobre. Porque un día estamos arriba, pero otro día podemos estar abajo. Entonces, cuando estamos desde arriba, se mueve para que aprenda. Sí, pero un día usted y yo vamos a estar abajo. Y si no nos ejercitamos estando arriba, estando abajo, vamos a pasar calamidad. Si estando arriba no ejercemos misericordia, estando abajo no vamos a recibir misericordia. ¿Entendamos esto? En el día malo, porque llegarán los días malos, lo librará Jehová. Ahora ponga atención, porque vamos a continuar con algo muy especial y que usted se puede regocijar en esta tarde. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Miren las bienaventuranzas de ser misericordioso. O sea, que hasta nos conviene. Quiera Dios que ahora que usted salga, vaya volteando para todos lados, donde hay algún menesteroso, algún necesitado, o algún hermano que esté caído, no vayamos nosotros terminándolo de dar el último tiro de gracia. Gloria al nombre del Señor. Seguimos con el versículo número 3. Jehová lo sustentará, escuche bien, sobre el lecho del dolor. Ahora, aquí está la parte maravillosa. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Eso es lo que hará el Señor con la cama del que hizo misericordia. Ahora, ¿qué es mullir? ¿Sabe qué es mullir? ¿Sabe qué es mullir? Mullir es cuando usted acomoda su almohadita para que le quede bien y la cabeza no le quede muy levantada ni muy abajo. Eso es mullir. Y mire la bendición. Aleluya. El Señor mullirá toda tu cama. Es decir, cuando tú estés en la calamidad o en la enfermedad solo, si tú usaste de misericordia, cuando tú estés enfermo, porque algún día enfermaremos, el Señor se va a encargar de hacerte tu cama y hacerle lo que tú necesitas para que tú te sientas tranquilo aún en tu enfermedad. Aleluya. Yo creo que Él se merece un aplauso. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo le platicaba a mi esposa, mi amor, ¿sabes lo que es? Ya, mira lo que es mullir santo Dios. O sea que aunque nadie te visite en el hospital, tú tienes uno que te va a mullir tu cama. Te va a echar tu sabanita encima para que estés tranquilo. Y aún en la enfermedad, el Señor, que no se olvida de nada, traerá a su memoria las bondades y las benevolencias que tú, hermano querido, hayas hecho con aquellos que estaban atravesando una necesidad. Y no fuiste indiferente a esa necesidad, sino que el amor de Dios que mora en ti, la misericordia que Dios te ha y me ha transmitido a mí, me otorga una responsabilidad directamente para que cuando tú veas a un menesteroso, venga a tu mente que tú, sin ser merecedor, y yo sin ser merecedor de su misericordia. ¿Qué es misericordia? Que Dios no te paga como tendría que pagarte. Eso es misericordia, porque tú y yo merecemos un castigo de nacimiento. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasó con el hombre? Si el hombre era un pecador, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasó? ¿Por qué está ahora contento? ¿Qué le sucedió? Se encontró con la misericordia de Dios. Y de su mano no hay quien te pueda arrebatar, porque su mano es poderosa. Bendiga el nombre del Señor, que para eso está su presencia en medio de la iglesia, para que usted lo reconozca y diga: Señor, no es por mi capacidad, sino por tu misericordia. Mire, hermano, que si ahora cerráramos la Biblia y nos fuéramos, ya nos vamos como una bendición. ¿Cuántas veces, hermano, y cuántas veces, visita, hemos sido insensibles? Insensibles con la necesidad del menesteroso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué me decía el Señor? Conocí este mensaje. Dile a la iglesia: prepárense para su vejez. Eso fue lo que me dijo el Señor. Yo no sé quién lo quiera tomar. Prepárense para su vejez. Prepárense. ¿Qué significa prepárese para su vejez? ¿Vete al gimnasio? No está hablando de eso. Te está hablando de que tal vez tú y yo hemos dejado de hacer misericordia con tu hermano, tal vez con algún familiar, tal vez con algún indigente, cuando tú y yo hemos recibido misericordia. Ahora, ¿por qué prepararte para tu vejez? Porque aún en tu vejez, cuando tú estés enfermo y cuando estés en esa cama de hospital, el Señor estará de tu compañero de noche. Y me decía: diles que se prepare para su vejez. Alguno lo va a tomar, alguno lo va a hacer suyo esta tarde, otro va a decir: no, yo paso al siguiente nivel. No puedes pasar si no haces de misericordia con aquellos que lo necesitan. Bendito sea el nombre del Señor. Jovencito, prepárense para su vejez. Están musculosos, están fuertes. Y la vejez. Yo llegué a España con dos canas. Dos canitas llegué a España. Écheme la cuenta ahora. Ya no tardo mucho en estar copito de nieve. Gloria al nombre del Señor. Hermano, cada día que pasa, tú deberías abrazarte del Señor Jesucristo. Señor, para donde tú vayas, yo voy. No me abandones, no me dejes. Y debajo de sus alas estarás seguro. Oh, no tengo a dónde ir. El apóstol Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Tal vez alguno diga, bueno, leyó un salmo y bueno, es un salmo, hermano. Esto es más que un salmo. Si usted escuchó la lectura inicial y ha seguido, es más, no solo, si usted desde que llegó al culto se ha dispuesto, cuando la hermana cantaba ese especial, si usted le transmitió ese especial, usted ya sabía lo que venía. Si para usted fue un especial del montón, perdónenme la expresión, usted no sabe a qué vino a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Su presencia está aquí y tú no lo puedes negar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, qué bueno es que podamos hacer misericordia. Seguimos con más. Proverbios 11 con 17. Proverbios 11 con 17. Mire usted lo que dice la Escritura. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Ahora, ¿quién es el cruel? Hermano Rodolfo, ¿quién es el cruel? El malo, en este contexto, ¿quién es el cruel? El que no hace misericordia, porque no nos da tres opciones. Nos da dos opciones. El que conmigo no ciega, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Separado de mí, nomás hay dos opciones. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Es decir, cuando tú escabulles una situación en la que tú puedes ser misericordioso, no haces caso de la necesidad del prójimo, te estarás atormentando, escucha bien, a ti mismo. Gloria al nombre del Señor. Yo meditaba un poco, que para muchos puede ser algo fuerte, hermano, pero el Señor dijo, porque a los pobres los tendréis siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. Y yo dije, Señor, ¿pero qué quiere decir con esto? Y mire usted por qué siempre los pobres estarán. Los pobres están, hermano, por dos situaciones. Número uno, porque a través de la necesidad del pobre, el Señor se glorifica. Número dos, para que el pueblo de Dios pueda recibir misericordia. ¿Usted nunca ha pensado en esto? Es decir, usted al ejercer misericordia con el que es necesitado, usted está recibiendo una bendición. Y él también. Es más, él puede llegar a acercarse al Señor por el conducto de la bendición y la misericordia que usted hizo con él. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso a su alma hace bien el hombre misericordioso. No le estoy diciendo bien a él, sino me estoy primero haciendo bien a mí mismo. Mas el cruel, ¿quién es el cruel? El que no hace misericordia se atormenta a sí mismo. Yo creo que más de alguno esta tarde dirá, uy, voy a ver dónde es que hay necesidad. Alguien dice, es que yo si le doy un euro se compra su droga. No, cómprenle un pinchito. ¿Pollo o lomo? ¿Con azúcar o de dieta la Coca-Cola? ¿No? ¿Agua fría o del tiempo? No puede usted hacer eso. ¿Cuánto? 2 euros. ¿Amén o no? Para que usted sea bendición a aquellos que lo rodean. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios demanda misericordia de sus hijos, ¿sí o no? Miqueas 6:8, hermano Guido. Miqueas 6:8. Quiera Dios que hoy podamos ver la vida desde otra perspectiva. Aleluya. Oh hombre, ¿a quién se refiere aquí? A todos, al hombre y a la mujer. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿Y qué pide Jehová de ti? Ahora, usted se ha puesto a preguntar, ¿qué pide Dios de usted? Porque ahora, yo voy a la iglesia y ya me salvé. No, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué es lo que Él pide de ti? ¿Usted lo sabía? Mire usted, solamente, es decir, pocas cosas. Eso es lo que dice la Escritura. Aleluya. Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Hacer lo que es justo. ¿Qué es hacer lo que es justo? Hacer lo que está bien según Dios. Y eso ya nos abarca un abanico de posibilidades. El Señor le dijo a Juan, Juan le dijo, Señor, no se te ocurra, ¿cómo que yo te voy a bautizar? Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Es decir, lo que está bien delante de Dios. Solamente hacer justicia y amar misericordia. ¿Qué es amar misericordia? Anhelar, querer, buscar, hacer misericordia. Gloria al nombre del Señor. Solamente hacer justicia y amar, es decir, buscar desesperadamente. Amar misericordia y, escuche bien, hermano y visita, humillarte ante tu Dios. Cuando tú cumples con esas tres cosas, gloria al nombre del Señor, te puedes considerar un hijo de Dios obediente. El problema del cristiano es cuando una de estas tres no las realiza. ¿Por qué? Porque cuando alguien no hace justicia, está cayendo en desobediencia y a su vez en pecado. Entonces ya, Dios solamente te pedía eso, pero no pudiste cumplir con eso. Ahora, no eres tú solo, es Cristo en vosotros, la esperanza de vida. Dice la Escritura, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ahora, tal vez su carne en esta tarde, ah, es que esta no me gustó. Es posible. Le ruego en el nombre del Señor por el bien de su alma. Y le voy a decir por qué, porque al final esta misericordia la vamos a necesitar, le voy a decir por qué, en unos instantes más. ¿Qué pide Jehová de ti y de mí, hermano? Solamente, cuando dice solamente es como que pocas cosas, ¿no? ¿No? ¿Sí me explico? O sea, el Señor, tranquilo, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahora, mire usted, si usted se humilla ante Dios, entonces Dios tendrá misericordia de usted. Y si Dios tiene misericordia de usted, en esa conciencia de que usted ha recibido de Dios misericordia de lo alto, entonces usted hará justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que Dios demanda del hombre. Ahora deténgase usted y analícese, o analicémonos todos y pensemos si nos humillamos delante de Dios. Yo hablaba con jóvenes recientemente, es que, jovencito, tengo semanas, meses que no te veo derramando tu alma delante de Dios. Eso te debería de preocupar. Hermanas del altar y hermanos de abajo, no es cargar una Biblia bajo el brazo. Es de que si tú no sientes a Dios un día en tu vida, estás en peligro. ¿Estamos entendiendo esto? Si tú un día no sientes la presencia de Dios en tu vida, estás y estoy en peligro. Pastores, que el afán, tranquilo, venga, hoy no lo sentiste, mañana procura sentirlo. Pastores, que he andado con los exámenes estos días. Y es que son 15 días de exámenes, pastor. El Señor conoce. Quítese esos comentarios de que el Señor conoce. Eso se llama mediocridad espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Jovencitos, lo voy a citar, hermano Guido, hermano Fermín, hermana Brenda, hermana Catherine. hermano Israel, hermano Isaac, hermano Rodolfo, hermana Marilyn y los que están más atrás, hermano Gustavito, si ustedes no sienten a Dios, hermana Erika, se me escapó allá, si ustedes no sienten a Dios un día, y ese día que ustedes no lo sintieron porque estaban muy afanados, el Señor apareció en las nubes. Y vuelvo a decirlo, si ustedes un día, jovencitos, servidores y llenos del Espíritu Santo, porque lo han recibido, algunos lo tendrán por ahí arrinconado, ahí donde guardan las cosas que no quieren. Así es lo que hacen con el Espíritu Santo los jóvenes de hoy. Lo guardan ahí, ahí te esperas tú. Yo estoy ocupado con mis cosas. ¿Cómo puedes vivir una vida sin meditar en Dios? ¿Cómo puedes respirar de lo que no es tuyo? ¿Cómo puede tu corazón latir de lo que tú mismo no procuras y no bendecir al Señor? ¿Cómo puedes jactarte de techo, trabajo, de salud, sabiendo que esto no es de nosotros? Jovencito, quiera Dios que tu corazón esté siendo traspasado, porque si no será muy triste cuando Él aparezca en las nubes y en ese momento los jóvenes digan: oh Señor, es que estaba a punto de buscar tu presencia. Y me acuerdo de Cantares 5, no recuerdo el versículo, si es el versículo número 2, pero dice la escritura que el amado tocó la puerta y ella dijo: no, estoy muy cansada, no estoy disponible para nadie. Y cuando al final dijo: sí, voy a salir, al final ya me acordé que sí, que voy a salir, el amado se había ido. Y a veces pareciera que tenemos un corazón nuevamente duro en nuestro seno. Mire usted, y no estaba en el mensaje. Abrí yo a mi amado. Regresemos dos versos antes, el versículo 4. Gloria al nombre del Señor. Mi amado metió su mano por la ventanilla. ¿Sabe lo que, jovencito? ¿Qué quiere decir esto, hermano Isaac? Mi amado metió su mano por la ventanilla. ¿Qué quiere decir esto para usted? El Señor trató de buscarte a ti cuando ya te buscó hace mucho tiempo. Y en un ambiente de desesperación y que no había una frecuencia tal vez en cuanto a esa visitación del amado, ella se acostumbró tal vez a no verlo, tal vez se acostumbró a las cartas. Ah, oh, bendito sea el nombre del Señor. Tal vez ella dijo: bueno, me escribe y con esas cartas yo me conformo. Pero un día el amado tuvo el detalle de ir a visitar a su amada, no escribirle, sino de ir a visitarla. ¿Usted se imagina esto? ¿Usted se imagina lo que siente el novio cuando, pues, lo que sabe, lo que se han casado, cómo se truenan los dedos cuando van a ver a su amada? Uy, voy a ver a mi amada con su velo puesto. Y cuando él determina, jovencito, ir a ver a su amada, él hace lo imposible por meter la mano y abrir el cerrojo, pero no alcanza. Le dice: ábreme, amada mía, ábreme. Y ella le dice: bueno, si puedes entrar, entra, pero yo es que ya estoy ya con ropa de cama. Después sacó y dice: bueno, sí, este es mi amado, el que me manda las cartas y el que me cautivó mientras yo estaba aquí, alejada de él, pero yo con sus cartas me deleitaba. No, voy a abrirle a mi amado. Y el amado se había ido. Versículo número 5, dice la Biblia: y goces en el Señor. Y si no sabe de qué estamos hablando, métase en este momento. Yo me levanté, iglesia, para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra. Es decir, su presencia estuvo allí. No te vale con decir: yo lo busqué, yo lo sentí hace un año. No te vale eso, porque el ayer ya pasó. Tú tienes que vivir de una relación del hoy con Jesucristo. Hoy, hoy yo lo alabo, hoy yo lo adoro, hoy yo quiero escuchar su palabra, hoy yo quiero sentir su presencia. Hoy le voy a decir que es lo más importante para mí. Mis dedos, mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo, versículo 6. Abrí yo a mi amado, y esta va a ser la noche y el día más triste de muchos. Quiera Dios que no de esta congregación. Aleluya. Jovencitos. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Me quedé. Perdóname. Señor, me he quedado, no hice lo suficiente. Y escuche bien, por si tiene duda, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Ahora te voy, no voy a decirle ni levante la mano ni nada, pero así. Como dijo el hermano Miguel sin anestesia, para cada uno de ustedes, hablo con los hermanos ahora, los bautizados. Escuche bien, ustedes, chicos. Si esto que estamos hablando ahora no le causa a usted la más mínima intranquilidad, están en peligro de muerte, aunque estén bautizados. Porque son cosas muy serias. Son cosas que no se pueden dejar pasar. Y si es para los jóvenes, también para los hermanos bautizados de atrás. Si esto que estamos hablando, si esta palabra del Señor que hemos leído en Cantares no trae para ustedes la más mínima inquietud, perdónenme, pero están en peligro. Y es así. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Lucas 6:36, versículo 36 al 37, dice la escritura de la siguiente manera. Gloria al nombre del Señor. Lucas 6:36. Amén. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Siguiente versículo. Hermanos, no juzguéis y no seréis juzgados. Escuche bien. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Alguien dijo, ¿y quién es mi prójimo? Lo tenemos, hermano, yo creo que no hace falta que lo leamos. En Lucas 10, del 25 al 37, se lo encargo de tarea a usted para avanzar. Lucas 10. Del 25 al 37, pero yo creo que sí es bueno que recordemos de dónde hemos salido. Porque el hombre es ingrato por naturaleza. A su nombre sea la gloria. Gloria al nombre del Señor. Mire usted el versículo. El versículo 28, Lucas 10, 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, porque el hombre se quiere justificar a sí mismo, amén, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque a lo mejor usted ahora que salga va a decir, es que el pastor me enseñó y nos dijo que hiciéramos misericordia, pero es que yo no sé ni con quién tengo que hacerla. Amén. ¿Quién es mi prójimo? Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, y aquí está la historia que tendría que ser uno de tus primeras, aleluya, cosas que se queden en tu mente. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Es decir, dejándole en la miseria, en la calamidad y en la necesidad. ¿Cierto o falso? Seguimos. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo y dijo: no, esto no es conmigo. Se fue. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano, ahora, ¿por qué el Señor pone el ejemplo del samaritano? ¿Alguien que me pueda decir? Porque judíos y samaritanos eran enemigos acérrimos. Y mire cómo el Señor le pone el dedo en la llaga. Aleluya. Y dijo: el sacerdote que es de su pueblo no se detuvo. El levita, que también es uno que ofrece sacrificio de su mismo pueblo, de tu misma familia, tampoco se detuvo. Ahora, ¿qué crees? Hay un pueblo al que ustedes aborrecen y ellos son los samaritanos. Pues el samaritano fue el que se detuvo, iba de camino, vino cerca de él y viendo al hombre que había sido robado, golpeado y despojado, fue movido a misericordia. Ahora usted va a conocer por qué a Jesús se le llama el buen samaritano. Porque lo saben, lo han escuchado, el buen samaritano. Gloria al nombre del Señor. Versículo 34. Y acercándose, ¿quién se acercó? ¿A dónde? A donde estaba el hombre que estaba pasando por miseres, por miseria, por calamidad. Vendó sus heridas. Usted se imagina, no lo hizo de pie. No le dijo: levántame la mano, levántame la pierna, que te la... No, él hizo esto. ¿Sí me explicó? Un samaritano. Ahora, escuche una cosa, hermano y visita y amigo. ¿Usted sabe quién es ese hombre que al que golpearon, al que robaron y al que despojaron? ¿Quiere que le diga quién es? Usted. Usted. Mire dónde lo pone el Señor a usted. ¿Por qué le digo a estas alturas que es usted? Para que usted entienda lo que viene a continuación. Así llegamos nosotros aquí, golpeados, lastimados, decepcionados, ultrajados, en abandono y despreciados por todo el mundo. Acercándose, el samaritano vendó las heridas del que estaba en situación deplorable, echándoles aceite. ¿Sabe qué es el aceite? Y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Sabe qué es el mesón? La iglesia. El mesón es la iglesia. El samaritano es Jesús. El que fue asaltado y golpeado es usted que está sentado ahí. Es decir, cuando usted ya no podía moverse por usted mismo, hubo uno que fue movido a misericordia, se detuvo con usted, personalmente con usted. Se acercó, vendó sus heridas. En algunos todavía esas heridas se están vendando. Echándoles aceite. En algunos aún el Señor está poniendo aceite. Y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. ¿Quién es el mesonero? El pastor. ¿Vamos bien con esto? Hermano José Luis, que le gusta a usted, luego lo lee en casa. Le dio al mesonero. ¿Quién le pagó al mesonero? El Señor. Y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando... Oh, santo es el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo que han hecho con él. A su nombre sea la gloria. Seguimos adelante, hermanos. Mateo 18:33 es otra historia que usted debería leer desde el inicio, pero le voy a leer la conclusión. Los que les gusta leer en casa, desde el versículo 18 iniciando. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Por qué? Porque él no había hecho misericordia. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Escuche bien. Así también mi Padre Celestial, hermano y amigo, hará con vosotros, lo lanzará a los verdugos hasta que pague lo que debe, si no perdona de todo corazón. Amén. Cada uno a su hermano sus ofensas. El que hace misericordia recibe misericordia. Hermano, y si con esto se va a salvar un alma, o todas mejor, no podemos dejar de predicar y enseñar esto. Lucas 6:38, ya vamos a terminar, no se preocupen. Lucas 6:38 dice la Escritura de la siguiente manera: dad y se os dará. Amén. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Es un principio de Dios. Después dice: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, el hermano Israel no es misericordioso. Un ejemplo: cuando venga el Señor a hacer las mediciones, como Él midió sin misericordia, esa misma misericordia la va a necesitar Él para cuando lo vayan a medir a Él. ¿Hemos entendido esto? Es decir, si tú no te preocupas por la calamidad ajena, Dios tampoco se va a preocupar por tu calamidad. Es más, regreso un poco, ni tu cama mullirá. Y morir solo será una de las cosas más tristes que puede haber. Bendito sea el nombre del Señor. Porque necesitamos misericordia, es que debemos de vivir constantemente en ella. Amén, ¿no, hermana María? ¿De qué estamos hablando hoy? De la misericordia de Dios. Porque necesitamos misericordia, es que usted y yo debemos de vivir constantemente en misericordia. No juzgar para no ser juzgado, no pagar mal para recibir mal. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Éxodo 34:6 y versículo 7 también. Dice la Biblia: y pasando Jehová por delante de él proclamó, aleluya, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. A su nombre sea la gloria. Que guarda misericordia a millares, usted está entre ellos. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué significa? Que si usted viene pecador de allá afuera, como todos hemos llegado, el Señor por su misericordia perdona la iniquidad suya. No importa que usted haya sido un ladrón, un violador, un asesino, lo que mentiroso, lo que usted haya sido, el Señor guarda misericordia a millares y Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aleluya, qué buen negocio nos ofrece el Señor. Dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al que es malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? Que usted está recibiendo hoy una responsabilidad grande. Porque no es solo la misericordia sobre usted, sino sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Usted quiere acarrear el mal para su descendencia, entonces ignore esto. Pero si usted quiere terminar con maldición que nos han heredado nuestros padres por no haber conocido a Dios, voluntaria o involuntariamente, aquí se rompe la maldición. Él guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero aquel que no quiera acudir a este perdón, Dios no lo tendrá por inocente, porque ciertamente es culpable. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Si esta misericordia no se aplica a ti, será porque tú tampoco la quisiste aplicar a tu prójimo. Mire cómo está en tus manos. ¿Cómo está en sus manos y en mis manos dar misericordia para recibir misericordia? Creo que tendremos más cuidado con esto. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Deme 5 minutitos nada más. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice 1 Corintios 3:15. Este versículo tendría que dejarlo muy inquieto. Y a mí también. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa esto, hermano Rodolfo? Va a haber un grupo que se va a salvar. Va a haber hermanos que se van a salvar, que nos vamos a salvar con la ayuda del Señor. Pero los que lleguemos, escuche bien que ya voy a terminar. Los que lleguemos a ser salvos, llegaremos arriba así. ¿Estamos entendiendo esto? Si usted se llega a salvar, y gloria a Dios que sea así, y quiera Dios que esta palabra usted la atesore en su corazón. La Escritura nos está diciendo, aleluya, que si alguien es salvo, inciso B, será como por fuego. ¿Qué significa esto? Usted puede ser el más consagrado de la iglesia. Usted puede ser el que más se humilla delante de Dios. Usted puede ser el que más ora, el que más busca, el que más habla de Dios. A todos, el mejor hermano de la iglesia puede ser usted. Pero cuando llegue allá arriba, llegará así. ¡Uf! ¡Me salvé! Así de profundo es esto. Entonces, no se relaje. No, porque Dios es bueno. Dios es misericordioso, pero al que es culpable, no lo va a tener por inocente. ¿Estamos entendiendo esto, hermano Guido, hermano Fermín? Dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, gloria al nombre del Señor. Permíteme buscar el versículo. Gloria al nombre del Señor. 1 Pedro 4:18. Escuche bien, amigo y hermano, y gracias por la atención que pone. Y si el justo con dificultad se salva, que sea el más consagrado, se cerró la puerta. ¡Ay! Me cogiste el saco. Eso es lo que está diciendo allí. Hermano, por amor de Dios, eso es lo que está diciendo la Escritura. Si el justo con dificultad se salva, acabamos de leer que es como por fuego. Aquí está la correspondencia. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué significa esto? Que de ahí para allá, como dicen en Colombia, baila. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Cuál es usted, el justo o el pecador? Si es el justo, santifíquese más. Y si usted es el pecador, acérquese a Cristo. Vamos terminando, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Dependemos de esta misericordia. Esta misericordia proviene de la fe. Tú harás misericordia en medida del grado de fe que tú tengas. ¿Por qué el mundo no es misericordioso? Porque no creen en Dios. Dice la Biblia que el que mucho se le perdona, mucho ama. A nosotros nos ha perdonado mares y océanos de pecado. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no darle la honra? ¿Cómo no darle la gloria? ¿Cómo no darle la alabanza si hemos recibido misericordia de Él? A su nombre la gloria. Quiero a Dios que haya un corazón que esté entendiendo y que diga, sí, yo soy ese. Yo soy ese que no merecía misericordia, pero por su gracia y misericordia estoy aquí. Por eso el mundo no tiene misericordia, porque no lo conoce a Él. Y usted que lo conoce, ¿por qué no parecernos más a Él? ¿Por qué no decirle al Señor en nuestras oraciones, Señor, toca mi corazón, muéveme a justicia, muéveme a misericordia, muéveme a amar aún a los que me ofenden? Gloria al nombre del Señor. El mayor acto de misericordia lo mostró Jesucristo en la cruz del Calvario. Si el mundo condenado supiera la maldición que hay sobre él, escuche, amigo y visita y hermano, si el mundo que no ha recibido a Cristo supiera el gran peso que hay sobre ellos, correrían desesperados a este lugar. No cabría ninguno por esa puerta, desesperado. ¿Dónde es que hay misericordia? Yo quiero de esa misericordia. Oh, aquí se mueve uno que tiene los brazos abiertos para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, alabe lo que él vive. Oh, él se mueve. Aleluya. Aleluya. Si este mundo supiera esa maldición, clamaría, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Por eso a veces ellos no entienden a qué venimos a la iglesia. Es que tenemos un agradecimiento que no nos cabe en el corazón, porque yo estaba condenado a muerte, pero Él tuvo misericordia de mí. Él me rescató, Él me transformó, Él me salvó, Él me libertó del pecado. A su nombre sea la gloria. Misericordioso y clemente es nuestro Señor. Gloria a Dios. Yo voy a terminar con una cita bíblica nada más. Qué bueno es este Dios. Te bendigo, Señor, por tu grandeza. Por esos corazones, Señor, que están recibiendo tu palabra, Señor. A tu nombre sea la gloria, Señor. A tu nombre sea la gloria. Salmo 85:10. Es momento de que usted lo adore. Salmo 85:10. Qué pequeños que somos. Qué pequeños que somos, hermano. Qué pequeños que somos. Hay libertad. Salmo 85:10. Mire lo que dice la escritura. Y es del Señor para su corazón, porque lo ama tanto. La misericordia y la verdad se encontraron. Gloria al nombre del Señor. Salmo 85. Salmo 85. Glorifíquelo al Señor. Señor, deposita en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Quiero adorarte, quiero seguirte, quiero honrarte. Estuve perdido mucho tiempo, estuve sin ti otro tiempo tanto, Señor. Pero tú me has esperado todos estos años, Señor. Oh, Salmo 85. Aleluya. con 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Sabe usted dónde ocurrió esto? ¿Sabe usted dónde ocurrió esto? ¿Sabe usted dónde se cumplió este salmo? ¿Quiere que se lo diga? Este es un salmo que usted nunca olvidará si usted escuchó el mensaje completo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Esto sucedió en la cruz del Calvario. Había una verdad. La verdad es que la paga del pecado es la muerte. Todos pecaron. El hombre se apartó de Dios. Esa es la verdad tangible. Y de esa verdad, esa verdad lleva al pecador a la muerte. Pero llegó la misericordia y se encontraron de frente. Y si había una verdad, pero la misericordia de Dios, que es tan grande, se encontró con esta verdad. La justicia, que es lo correcto, lo que está bien hecho delante de Dios, y la paz y el resultado de esta justicia. ¿Sabe qué hicieron? ¿Sabe qué hicieron en la cruz del Calvario? La justicia y la paz se besaron. Y con ese beso nos han dado a nosotros salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo voy a orar por ti, mi hermano.